No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó un convenio de cooperación con el Centro Universitario de Idiomas. Para hablar un poco del tema, está con nosotros el licenciado Ariel Sánchez, que es de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo, y el director general del Centro Universitario de Idiomas, el señor Roberto Villarruel. Y vamos a hacer una introducción primero con Gabriel, para que nos cuente un poco cuál es el trabajo que va a realizar la Defensoría y cuál va a ser el aporte del Centro Universitario de Idiomas. Bueno, un placer estar aquí. A medida que trabajó la oficina y avanzó sobre diferentes temáticas indígenas, hemos notado, hemos percibido que una de las principales barreras para el acceso de derechos por parte de las poblaciones indígenas es la cuestión idiomática, porque algunos de estos pueblos tienen integrantes que cuentan con el castellano o el español como segunda lengua. Entonces, esto es una barrera fundamental porque es difícil transmitir las regulaciones que el Estado tiene muchas veces para acceder a derechos tan importantes como educación, subsidios, salud, etc. Entonces, frente a la opción que tuvimos de que el Centro Universitario de Idiomas dentro de sus aulas tenga varios cursos de lenguas de pueblos indígenas, hemos decidido contactarlos y ver de qué manera podíamos cooperar entre ambas instituciones para poder acercar a las poblaciones indígenas en su idioma cartillas informativas, formularios de quejas y que a partir de esas herramientas puedan conocer sus derechos y hacer las reclamaciones correspondientes. Y gracias a los contactos positivos entre las dos instituciones, hemos primero firmado el convenio al que hacías referencia recién, pero también ya hemos avanzado y traducido a varias lenguas el formulario de reclamos que tenemos aquí en específico de la Oficina de Pueblos Indígenas, donde se hace mención a qué pueblo, a qué comunidad pertenece, cuál es el reclamo, si hay expediente judicial abierto, etcétera. Cuestiones específicas que hacen a la cuestión indígena dentro de la Defensoría del Pueblo, con el plus y este acceso directo que es poder traducirlo a las lenguas de estos integrantes de diferentes pueblos y comunidades. Perfecto. Con nosotros, señor Roberto Villarruel. Entonces, quiero que nos cuente un poco. Primero, ¿qué es el CUI, el Centro Universitario de Idiomas, y qué idiomas se puede estudiar, cómo se puede acercar la gente a estudiar y, por supuesto, la importancia que ustedes consideran para este trabajo con la Defensoría del Pueblo? Bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio. El Centro de Idiomas es una institución dedicada a la enseñanza de idiomas que surgió como un proyecto de extensión universitaria en el seno de una facultad de la UBA, que es la Facultad de Agronomía, y que, bueno, con el tiempo, esto estamos por cumplir 25 años el año que viene, se convirtió en un centro de enseñanza de idiomas masivo, cuyo objetivo es poder brindarle a la mayor cantidad de gente posible la posibilidad de aprender una lengua y de poder internarse a través de esa formación, tanto para su formación personal, profesional o académica, el dominio de una lengua moderna o una lengua, a veces no necesariamente son las lenguas modernas las que estamos haciendo, pero poder comunicarse y además entrar en la cultura de cada una de las lenguas que nosotros enseñamos. En el caso del tema de lenguas indígenas, ¿qué lenguas enseñan? Nosotros estamos, hay un núcleo fijo que es el de quechua y guaraní, y después trabajamos alternativamente. Durante años hicimos quechua, guaraní, mapuche, el año pasado hicimos wichí. Trabajamos con Tehuelche este año. El núcleo básico, digamos, del programa de lenguas originarias es quechua, guaraní, mapuche, porque y por ahí aymara, derivado del quechua, que son en general las comunidades más grandes o más importantes o las lenguas en uso en cantidad de gente. Pero nuestro criterio no es necesariamente, digamos, que sea una lengua usada o que sea mayoritaria, sino que vamos viendo la necesidad. A veces los cursos se plantean por necesidades específicas que surgen, demandas concretas de gente, de alumnos o de comunidades, pero sobre todo en este caso nosotros en todas las lenguas, pero especialmente en las lenguas originarias, nuestro objetivo es lo que nosotros llamamos la visibilización. Nosotros creemos que uno de los problemas o una de las cosas con las que históricamente cargan, digamos, los pueblos originarios en toda Latinoamérica, pero especialmente en la Argentina, ha sido muchos años de invisibilizar su presencia. Este país es un país que nosotros hablamos que somos europeos, pero somos europeos y también con una enorme tradición, cultura y todavía presencia activa de pueblos originarios. Entonces, el objetivo de la enseñanza del programa de lenguas originarias es, sobre todo, más allá de una necesidad concreta que a veces surge y de la voluntad de los alumnos de estudiar, es instalar el tema y difundir la idea de que existen las lenguas originarias hoy, que hay lenguas originarias activas y muchos hablantes en nuestro país, y la herencia, la historia y también los problemas que enfrentan sus comunidades. Por eso para nosotros, por eso te digo, nosotros enseñamos en el CUI 22 idiomas, de los cuales uno es el programa de lenguas originarias. Y para nosotros el acuerdo con la Defensoría es realmente un honor que nos hayan considerado y que hayamos podido colaborar, porque justamente nuestro interés es ayudar a la integración de las comunidades, a ampliar los derechos y a poder colaborar con todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de vida, por un lado, de las comunidades indígenas y también a visibilizar, como te decía, el problema, los problemas que tienen, ¿no? Entre ellos, uno es el tema de la comunicación, ¿no? También, y leyendo y escuchando un poco las conversaciones que tenían antes de firmar el convenio, contaba que también están trabajando con migrantes, que es otro tema que a usted le preocupa también mucho dentro del trabajo del Centro de Idiomas, ¿no? Sí, a nosotros nos preocupa la incomunicación, sí. Entonces, y el migrante siempre en todos los países es una persona que se le hace difícil integrarse con mayor o menor dificultad de acuerdo al momento histórico, de acuerdo al grado de avance de cada sociedad. Pero los migrantes son personas que vienen buscando un futuro diferente en diferentes países, aquí en la Argentina también, y se encuentran con muchos problemas. El problema del lenguaje es el primero de ellos y además generalmente es el primero, la primera barrera que puede o a veces genera la discriminación o la dificultad de la integración. Por eso nosotros tenemos un programa que se llama Lenguas de la Inmigración, que si bien tiene un criterio histórico, porque hemos llegado a dar polaco, trabajamos sobre los diferentes idiomas que fueron conformando el universo lingüístico de la Argentina, napolitano, friulano, hemos trabajado aún con los dialectos italianos, que en su momento, lo que pasa es que lo que nosotros queremos ahí, sobre todo, es primero insistir en esto, que este es un país formado por una diversidad lingüística importante, y los migrantes modernos sufren las mismas cosas que sufrieron nuestros abuelos, les pasan exactamente lo mismo. Los discriminan en la escuela, los tratan mal, a veces ejerce violencia, y bueno, a veces uno se olvida de esto. Entonces nosotros, nuestro interés es tratar de que a través de la enseñanza de la lengua también abramos una puerta para la diversidad, para la integración. Claro, además, bueno, están también los cursos de español para inmigrantes, ¿no? Claro. Además de los cursos que sea de idioma. Nosotros tenemos el curso de español para extranjeros que está abierto, y además particularmente hace 10 años, cumplió este año 10 años, tenemos un programa que nos enorgullece bastante, que es un curso de español para estudiantes chinos. Nosotros todos los años vienen acá a nuestro centro entre 30 y 50 estudiantes de la República Popular China, y ahora acabamos de firmar, o estamos en eso, en estos días, un acuerdo con organizaciones de la comunidad china en Argentina para ayudar también, porque hay mucho problema. Muchos de los residentes chinos en Argentina todavía tienen dificultades al hablar y es una barrera importante, y ellos están preocupados, y sobre todo los hijos y las nuevas generaciones realmente quieren acceder y poder. Estamos trabajando esto de poder ayudarlos de la misma manera que con otras comunidades a que dominen la lengua, que es una barrera muy importante para salvar. Y por último, también estamos hablando de refugiados que también están llegando y están trabajando también ustedes. Sí. Refugiados es nuevo, no es que tengamos un programa para refugiados, pero coincidentemente con el movimiento que hubo estos meses con el tema de los sirios, nosotros entramos en contacto, o se acercaron a nosotros una serie de fundaciones de gente que ya estaba trabajando con el problema de los refugiados sirios, que estaba ayudando a gente a venir a instalarse en el territorio argentino. Y a partir de eso, y que además tomó estado público, nos están contactando diversas organizaciones y el Estado todavía, hablamos, pero todavía nada definido, pero lo que hicimos, nosotros tenemos un curso de español para todos los... Ya tuvimos la primera pareja de refugiados sirios, uh-huh. que van a ir a vivir a... Ellos van a vivir a... Sí, también van a ir a vivir a un pueblo de la provincia de Buenos Aires que los va a alojar allí y darles trabajo. Son todavía... Gente joven. Son gente joven, sí, uh-huh. sectores medios. Todavía no hemos recibido, uh-huh. digamos, por ahí los sectores uh-huh. más vulnerables de la migración siria. Pero bueno, están huyendo de la guerra y de los problemas que tienen uh-huh. allí el momento de desintegración del Estado que se está sufriendo en Siria. Y bueno, creemos que... y armamos el programa previendo que pudiera venir más gente. Señor Villarroel, para el último, el que se quiera acercar, ¿cómo se puede acercar para estudiar? ¿Qué requisitos hay para estudiar idiomas? El único requisito es ser mayor de 17 años y nada más. Lo que tiene que hacer es acceder a la página, que nosotros estamos justo en la etapa de inscripción, las clases empiezan la semana que viene. Uh-huh. La página es www.cui.edu.ar, uh-huh. allí está toda la información de todos los idiomas, de los requisitos para inscribirse, de los programas diferentes que hay y también de los programas que nosotros hacemos para ayudar a otras instituciones a desarrollar los programas de idiomas y capacitación corporativa, porque hacemos mucha capacitación en empresas también, que es un tema importante que está creciendo en Argentina. Bueno, agradecemos mucho a Gabriel, a Roberto, haber estado con nosotros en la Agencia Defensor. Ahora presentamos las noticias. Formosa. El Ministerio de Ambiente llamó a licitación para la construcción de un relleno sanitario y una planta de tratamiento de residuos. En el marco del programa Basural Cero que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se llamó a licitación pública internacional para la construcción de un centro ambiental en la capital de Formosa, que prevé la clausura y saneamiento del basural a cielo abierto, la construcción de un relleno sanitario y de la planta de separación y tratamiento de residuos y un plan de inclusión social para los recuperadores informales del basural. Con un presupuesto otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el centro ambiental beneficiará a 234.354 formoseños, aproximadamente el 44% de la población provincial.